Buenas noches, Juárez. Buenas noches. Yo soy Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. Saben que cuando estábamos entrando a la ciudad, me paró un reportero y me preguntó, pues, ¿qué onda con esta caravana? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué esperanzas tienen? Le digo, pues nosotros estamos luchando en contra de la violencia. Queremos acabar con la violencia en México. Y me dijo, pues, ¿cómo proponen hacer esto? Esto es una caravana, esto no va a resolver nada. Pues, en este día histórico, Ciudad Juárez está siendo una vez más un ejemplo en el mundo. Pero hoy no se trata de ser la ciudad más violenta. Hoy se trata de incendiar el corazón de las personas. Esta es la meta de la caravana, esta. Ciudad Juárez la traemos en la mira desde hace 6 días. Y aquí estamos para repudiar la violencia y repudiar la guerra. Y como era de esperarse, esta es la recepción más emotiva. ¿Cómo grita Ciudad Juárez? ¡Woo! Este es el grito de la vida y se tiene que oír en todo el mundo. ¡Griten otra vez! Muestra de lo que hace la energía humana que construye. Esta es la clase de energía que alegra al mundo. ¿Dónde está la muerte esta noche? ¿Saben por qué no está aquí? ¡Porque tiene miedo! ¡A huevo! ¡Venga un grito para espantar la muerte de Ciudad Juárez! ¡Nada! ¡Nada! ¿Saben por qué tenemos que gritar más fuerte que nunca? Porque los medios mexicanos, las televisoras más grandes, no nos están dando cobertura suficiente. ¡Que chinguen a su madre! ¡Las queremos en la caravana! Deberíamos de estar en las noticias, en lugar de la sangre y los criminales. ¡A gritar de nuevo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! sociales para que nos escuche el mundo y todos entiendan que este es nuestro siglo. Ya nadie puede detener los mensajes de cambio. Ahora griten con todo el alma otra vez por la paz. Unidos es la manera de conseguirlo. Que Dios los bendiga, chihuahuenses. Que Dios los bendiga, juarenses. Que de nuestro dolor surja la nobleza y surja un compromiso con el futuro.